tus ojos soñando vida. Yo vi tus labios cantando amores. Yo vi tus manos pintando flores. Te vi soñar. Y eras paisaje de mar en calma. Tú eres el equilibrio de un hombre. Y ahora no estás. Sería el hombre más contento si Dios me permitiera volar sobre el mar, tan libre como las aves. Iría silbándole al viento mi voz, cantando sobre las nubes mi amor, hasta poder alcanzarte. Ay, soñando vida, cantando amores, me iría volando en busca de ti, sobre las nubes pintando flores. Te siento cerca de mí. Estoy soñando que me perdonas, que eres la misma que te enamoras de mí. Y que me espera mi negra linda. Oye mi canto que vuelve a ser para ti. Estoy soñando que me perdonas, que eres la misma que te enamoras de mí. De hacer para ti. Jaime Mejía y su ahijado Santiaguito. Estoy soñando que me...